tiempo, ya en la fiesta ya continuó. Esa morenita, la que baila mi cumbia norteña, toma cervecita, mueve la cadera, mueve la cintura la morena. Esa morenita, la que baila mi cumbia norteña, toma cervecita, mueve la cadera, mueve la cintura la morena. Baila y se suena la morena. Bailarás, bailarás, pero nunca te cansarás. Por Cori y por Zambrana, por Corazón y Picaflor. Después de un rato llegó al Olimpo, ya en la fiesta ya continuó. Esa morenita, la que baila mi cumbia norteña, toma cervecita, mueve la cadera, mueve la cintura la morena. Esa morenita, la que baila mi cumbia norteña, toma cervecita, mueve la cadera, mueve la cintura la morena. ¡Baila morena!